Cree en ti mismo. Joseph Murphy. Este libro te enseña cómo transformar tu vida a través del arte de creer. Cada capítulo está lleno de psicología poderosa, práctica, que te muestra por qué el hombre es una creencia expresada. Prefacio del editor. La historia de José vivirá para siempre. José es la imaginación divina. El Dr. Murphy te muestra la ciencia de la imaginación de una manera vívida, intensa y práctica. El cómo se retrata a través de muchas historias de casos y aprendes a usar los dos grandes pilares de la verdad: la imaginación disciplinada más la fe, lo que te permite realizar tus sueños más apasionantes. Aquí hay un libro que te muestra cómo creer y tener éxito. El Dr. Murphy te brinda en este libro una guía universal en el arte de hacer que tu vida sea mucho más efectiva y satisfactoria al desarrollar la creencia en ti mismo. La fórmula mágica es: todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Deseas libertad, salud y felicidad? Puedes tenerlos cambiando tu creencia consciente a una creencia subconsciente. Capítulo 1. Haz tus sueños realidad. Ahora Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaron y no pudieron hablar pacíficamente con él. Y José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos, y lo odiaron aún más. Y él les dijo: oíd, os ruego, este sueño que he soñado. Porque he aquí, estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí, mi gavilla se levantó, y también se quedó de pie. Y he aquí, tus gavillas estaban alrededor, e hicieron reverencia a mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿reinarás sobre nosotros? ¿O de cierto tendrás dominio sobre nosotros? Y lo odiaban aún más por su sueño y por sus palabras. Y soñó otro sueño más, y lo contó a sus hermanos, y dijo: he aquí, he soñado un sueño más, y he aquí, el sol, la luna y las 11 estrellas me obedecieron. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Y yo y tu madre y tus hermanos venimos a inclinarte a tierra? José en la Biblia significa imaginación disciplinada o controlada. Es una de las facultades primordiales de la mente y tiene el poder de proyectar y vestir sus ideas, dándoles visibilidad en la pantalla del espacio. Israel amaba a José. Israel es el hombre espiritualmente despierto que conoce el poder de la imaginación controlada. Se llama hijo de su vejez. Hijo significa expresión. La vejez infiere la sabiduría y el conocimiento de las leyes de la mente. Cuando te familiarices con el poder de la imaginación, lo llamarás el hijo de tu vejez. La edad no es el vuelo de los años, es realmente el amanecer de la sabiduría y el conocimiento divino en ti. La imaginación es el poderoso instrumento utilizado por grandes científicos, artistas, físicos, inventores, arquitectos y místicos. Cuando el mundo dijo: es imposible, no se puede hacer, dijo el hombre con imaginación: ya está hecho. A través de tu imaginación también puedes penetrar las profundidades de la realidad y revelar los secretos de la naturaleza. Un gran industrial me dijo una vez cómo comenzó en una pequeña tienda. dijo que solía soñar. José era un soñador, con una gran corporación con sucursales en todo el país. Añadió que de forma regular y sistemática imaginaba en su mente el edificio gigante, las oficinas, las fábricas y las tiendas, sabiendo que a través de la alquimia de la mente podía tejer la tela de la que se vestían sus sueños. Prosperó y comenzó a atraerse a sí mismo mediante una ley universal de atracción. Las ideas, el personal, los amigos, el dinero y todo lo necesario para el desarrollo de su ideal. Realmente ejercitó y cultivó su imaginación y vivió con estos patrones mentales en su mente hasta que la imaginación los vistió en forma. Me gustó particularmente un comentario que hizo de la siguiente manera. Es igual de fácil imaginar que tienes éxito, como lo es imaginar el fracaso, y mucho más interesante. José es un soñador y un soñador de sueños. Esto significa que tiene visiones, imágenes e ideales en su mente, y sabe que hay un poder creativo que responde a sus imágenes mentales. Las imágenes mentales que tenemos se desarrollan en sentimiento. Se dice sabiamente que todos nuestros sentidos son modificaciones del sentimiento de un sentido. Throgworth dice, el sentimiento es la ley y la ley es el sentimiento. El sentimiento es la fuente del poder. Debemos cargar nuestras imágenes mentales con sentimiento para obtener resultados. Se nos dice, José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y lo odiaron. Tal vez mientras lees esto, tienes un sueño, un ideal, un plan o propósito que te gustaría lograr. Odiar es rechazar en el lenguaje de la Biblia. Los pensamientos, sentimientos, creencias y opiniones en su mente son sus hermanos que lo desafían. Menosprecian sus sueños y le dicen, no se puede, es imposible. Olvídalo. Tal vez te vienen a la mente otros pensamientos que se burlan de tu plan o ambición. Descubres que hay una disputa en tu mente con tus propios hermanos. La oposición se establece. La forma de manejar la oposición en tu mente es separar tu atención de la evidencia sensorial y la apariencia de las cosas, y comenzar a pensar con claridad y con interés sobre tu meta u objetivo. Cuando tu mente está comprometida con tu tema u objetivo, estás usando la ley creativa de la mente, y eso sucederá. He aquí, mi gavilla se levantó, y también se puso de pie. Y he aquí, tus gavillas estaban en derredor, e hicieron reverencia a mi gavilla. Levanta tu ideal o deseo en la conciencia. Exáltalo. Comprométete con todo tu corazón. Alábalo. Presta atención, amor y devoción a tu ideal. Y mientras continúas haciendo esto, todos los pensamientos temerosos obedecerán a tu exaltado estado mental. Es decir, perderán su poder y desaparecerán de la mente. A través de tu facultad para imaginar el resultado final, tienes control sobre cualquier circunstancia o condición. Si deseas traer la realización de cualquier deseo o idea, forma en tu mente una imagen mental de plenitud. Constantemente imagina la realidad de tu deseo. De esta manera lo obligarás a hacer. Lo que imaginas como verdadero ya existe en la siguiente dimensión de la mente. Y si permaneces fiel a tu ideal, algún día se objetivará a sí mismo. El maestro arquitecto dentro de ti proyectará en la pantalla de visibilidad lo que impresionas en tu mente. José, imaginación, usa una capa de muchos colores. Un abrigo en la Biblia es una cobertura psicológica. Tus vestimentas psicológicas son las actitudes mentales, los estados de ánimo y los sentimientos que entretienes. La capa de muchos colores representa las muchas facetas del diamante, o tu capacidad para vestir cualquier idea en forma. puedes imaginar a tu amigo que es pobre viviendo en el regazo de lujo. Puedes ver su cara iluminarse con alegría, ver su cambio de expresión y una amplia sonrisa en sus labios. Puedes escucharlo decirte lo que quieres escuchar. Puedes verlo exactamente como deseas verlo. Por ejemplo, radiante, feliz, próspero y exitoso. Tu imaginación es la capa de muchos colores. Puedes vestir y objetivar cualquier idea o deseo. Puedes imaginar abundancia donde falta, paz donde está la discordia, salud donde está la enfermedad. Sus hermanos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? La imaginación es la primera facultad y tiene prioridad sobre todos los demás poderes o elementos de la conciencia. Tienes 12 facultades o hermanos, pero tu imaginación cuando te disciplinas te permite colapsar el tiempo y el espacio y superar todas las limitaciones. Cuando mantienes tu imaginación ocupada con conceptos e ideas nobles, semejantes a Dios, encontrarás que es la más efectiva de todas las facultades en tu camino espiritual. La frase, José es vendido a Egipto, significa que tu concepto o deseo debe ser subjetivado primero antes de que se objetive. Todo concepto debe ir a Egipto, es decir, a lo subjetivo, donde se produce el nacimiento de las ideas. De Egipto llamé a mi hijo. José es el comandante de Egipto que te dice que la imaginación controla todo el reino conceptual. Cualquiera sea la prisión en la que te encuentres, ya sea la prisión del miedo, la enfermedad, la falta o la limitación de cualquier tipo, recuerda que José es el comandante en la cárcel y puede liberarte. Puedes imaginar tu libertad y continuar haciéndolo hasta que sea subjetivado. Luego, después de la gestación en la oscuridad, llega la manifestación. Tu oración es respondida. Considera por un momento a un arquitecto distinguido y talentoso. Él puede construir en su mente una ciudad hermosa, moderna, del siglo XX, completa con autopistas, piscinas, acuarios, parques, etc. Puede construir en su mente el palacio más hermoso que ese ojo haya visto jamás. Él puede ver el edificio en su totalidad completamente construido antes de dar su plan a los constructores. ¿Dónde estaba el edificio? Fue en su imaginación. Con tu imaginación puedes escuchar la voz invisible de tu madre a pesar de que vive 10.000 millas de aquí. También puedes verla claramente y tan vívidamente como si estuviera presente. Este es el maravilloso poder que posees. Puedes desarrollar y cultivar este poder, y ser exitoso y próspero. ¿No has oído al gerente de ventas decir, «Tengo que dejar ir a John, porque su actitud es incorrecta»? El mundo de los negocios conoce la importancia de la actitud correcta. Recuerdo que hace muchos años había impreso un pequeño artículo sobre reencarnación. Estos panfletos estaban en exhibición en un mostrador de libros de una iglesia donde yo daba conferencias. Al principio, muy pocos de ellos se vendieron, porque la vendedora se oponía violentamente a su contenido. Le expliqué el significado bíblico de la reencarnación, el origen de la historia y de qué se trataba. Ella entendió el contenido del drama y se entusiasmó con los folletos. Todos fueron vendidos antes de que terminara mi serie de conferencias. Este fue un ejemplo de la importancia de la actitud mental correcta. Tu actitud mental significa tu reacción mental ante personas, circunstancias, condiciones y objetos en el espacio. ¿Cuál es tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Eres amigable con las personas, con los animales y con el universo en general? ¿Crees que el universo es hostil y que el mundo te debe la vida? En resumen, ¿cuál es tu actitud? La reacción emocional de la chica antes mencionada fue de profundo prejuicio. Esa era la actitud equivocada al vender libros. Ella estaba predispuesta hacia el libro y el escritor. Puedes desarrollar la actitud mental correcta cuando te das cuenta de que nada externamente puede molestarte o lastimarte sin tu consentimiento mental. Tú eres el único pensador en tu mundo. En consecuencia, nada puede llevarte a la ira, la pena o la tristeza sin tu consentimiento mental. Las sugerencias que te llegan desde el exterior no tienen poder alguno, excepto que les permites moverte a pensar negativamente. Date cuenta de que eres el amo de tu mundo mental. Las emociones siguen al pensamiento. Por lo tanto, eres supremo en tu propia órbita. ¿Permites que otros te influyan? ¿Permites que los titulares de los periódicos, los chismes o las críticas de los demás te molesten o provoquen una depresión mental? Si lo haces, debes admitir que eres la causa de tu propio estado de ánimo. Tú creaste tu reacción emocional. Tu actitud es incorrecta. ¿Imaginas cosas malas de los demás? Si lo haces, nota la emoción generada en tu ser más profundo. Es negativo y destructivo para tu salud y prosperidad. Las circunstancias pueden afectarte solo cuando lo permites. Puedes cambiar voluntaria y definitivamente tu actitud hacia la vida y todas las cosas. Puedes convertirte en el amo de tu destino y capitán de tu alma, mente subconsciente. A través de la imaginación disciplinada, dirigida y controlada, puedes dominar y ser dueño de tus emociones y actitud mental en general. Si imaginas, por ejemplo, que una persona es miserable, deshonesta y celosa, observa la emoción que evocó dentro de ti. Ahora invierte la situación. Comienza a imaginar que la misma persona es honesta, sincera, amorosa y amable. Nota la reacción que provoca en ti. ¿No eres, por lo tanto, dueño de tus actitudes? En realidad, la verdad de todo el asunto es que tu concepto real de Dios es el que determina tu actitud total hacia la vida en general. Tu idea dominante sobre Dios es tu idea de la vida, porque Dios es vida. Si tienes la idea o actitud dominante de que Dios es el poder espiritual dentro de ti que responde a tu pensamiento, y que por lo tanto, dado que tu pensamiento habitual es constructivo y armonioso, este poder te está guiando y prosperando en todos los sentidos. Esta actitud dominante coloreará todo. Estarás mirando el mundo a través de la actitud positiva y afirmativa de la mente. Tu perspectiva será positiva y tendrá una feliz expectativa de lo mejor. Muchas personas tienen una perspectiva sombría y desanimada de la vida. Son agrios, cínicos y malhumorados. Esto se debe a la actitud mental dominante que dirige su reacción a todo. El estado de ánimo de una persona suele ser efímero y constantemente canta el blues cuando algo maravilloso le llega a su experiencia o la de su familia. Un niño de 16 años que iba a la escuela secundaria me dijo: obtuve calificaciones muy malas, mi memoria está fallando, no sé cuál es el problema. Lo único malo fue su actitud. Adoptó una nueva actitud mental al darse cuenta de la importancia de sus estudios para obtener calificaciones de ingreso a la universidad a fin de convertirse en abogado. Comenzó a orar científicamente, que es una de las formas más rápidas de cambiar la mentalidad. En la oración científica tratamos con un principio que responde al pensamiento. Este joven se dio cuenta de que había un poder espiritual dentro de él y que era la única causa y poder. Además, comenzó a afirmar que su memoria era perfecta y que la inteligencia infinita constantemente le revelaba todo lo que necesitaba saber en todas las canciones, en todas partes. Él comenzó a irradiar amor y buena voluntad a los maestros y compañeros de estudio. Este joven disfruta ahora de una libertad mayor de la que había conocido durante varios años. Constantemente se imagina a los profesores y a su madre felicitándolo por todos los A, imaginando los resultados deseados que han seguido este cambio de actitud hacia sus estudios. Hemos dicho anteriormente que todas nuestras actitudes mentales están condicionadas por la imaginación. Si imaginas, va a ser un día negro hoy, el negocio va a ser muy malo, que está lloviendo, ningún cliente entrará en tu tienda, que no tienes dinero, etc., experimentarás el resultado de tus imágenes negativas. Una vez, Troward estaba caminando por las calles de Londres y él imaginó que vio una serpiente en la calle. El miedo lo hizo semi-paralizarse. Lo que vio parecía una serpiente, pero Troward tuvo la misma reacción mental y emocional como si fuera una serpiente. Imagina cualquier cosa que sea hermosa, noble o de lo que tengas un buen recuerdo, y toda tu actitud emocional hacia la vida cambiará. ¿Qué te imaginas sobre la vida? ¿Va a ser una vida feliz para ti? ¿O es una larga serie de frustraciones? Elige a quién servirás. Moldeas, forjas y das forma a tu mundo externo de experiencias de acuerdo con las imágenes mentales en las que persistes habitualmente. Imagina las condiciones y circunstancias en la vida que dignifican, elevan, complacen y satisfacen. Si imaginas que la vida es fría, cruel, dura, amarga y que la lucha y el dolor son inevitables, te estás haciendo la vida imposible. Imagínate en un campo de golf. Eres libre, estás relajado, lleno de entusiasmo y energía. Tu alegría está en superar todas las dificultades presentadas por el campo de golf. La emoción está en superar todos los obstáculos. Ahora tomemos esta escena. Imagínate yendo a una sala funeraria. Observa la respuesta diferente y emocional presentada al imaginarte en cada una de las situaciones mencionadas anteriormente. En la capilla funeraria puedes regocijarte en el nuevo nacimiento de la persona. Puedes imaginar al ser amado rodeado de sus amigos en medio de una belleza y amor indescriptibles. Puedes imaginar el río de paz de Dios inundando las mentes y los corazones de todos los presentes. De hecho, puedes ascender a los cielos de tu propia mente donde sea que estés. Este es el poder de tu imaginación. Y soñó otro sueño más, y lo contó a sus hermanos, y dijo: He aquí, he soñado un sueño más, y he aquí, el sol, la luna y las 11 estrellas me hicieron reverencias. En la simbología antigua, el sol y la luna representan la mente consciente y subconsciente. Las 11 estrellas representan los 11 poderes además de la imaginación. Una vez más, los escritores inspirados te dicen que la imaginación disciplinada tiene prioridad sobre todas las demás facultades de la mente y controla la dirección de la mente consciente y subconsciente. La imaginación es la primera y principal. Puede ser científicamente dirigida. Estuve examinando una de las torres redondas de Irlanda con mi padre hace más de 50 años. No dijo nada durante una hora, pero permaneció pasivo y receptivo. Parecía estar de un humor pensativo. Le pregunté en qué estaba meditando. Esta es la esencia de su respuesta. Señaló que solo al insistir en las grandes y maravillosas ideas del mundo, crecemos y nos expandimos. Él contemplaba la edad de las piedras en la torre. Luego su imaginación lo llevó de vuelta a las canteras donde se formaron las piedras. Su imaginación desató las piedras. Vio con el ojo interior la estructura, la formación geológica, la composición de la piedra y la redujo al estado sin forma. Finalmente se imaginó la unidad de las piedras con todas las piedras y con toda la vida. Se dio cuenta en su imaginería divina de que era posible reconstruir la historia de la raza irlandesa al mirar la Torre Redonda. A través de la facultad imaginativa, este maestro pudo ver a los hombres invisibles que vivían en la torre y escuchar sus voces. Todo el lugar se hizo vivo para él en su imaginación. A través de este poder, pudo regresar en el tiempo cuando no había una torre redonda allí. En su mente, comenzó a tejer un drama del lugar donde se originaron las piedras, quién las trajo, el propósito de la estructura y la historia relacionada con ella. Como me dijo, casi puedo sentir el contacto y escuchar el sonido de pasos que desaparecieron hace miles de años. La mente subjetiva impregna todas las cosas, está en todas las cosas. Y es la sustancia de la que están hechas. El tesoro de la eternidad está en las mismas piedras que componen un edificio. No hay nada inanimado. Todo es vida en sus variadas manifestaciones. El sol y la luna le rinden homenaje a José, la imaginación. Verdaderamente, a través de tu facultad de imaginación, puedes imaginar que los secretos invisibles de la naturaleza se te revelan. Encontrarás que puedes sondear las profundidades de la conciencia, llamar a las cosas que no son como si fueran, y lo invisible se vuelve visible. La otra noche me senté en un parque y miré la puesta de sol. De repente comencé a pensar que el sol es como una casa en la ciudad de Los Ángeles. Hay un sol más grande detrás de nuestro sol, y así sucesivamente hasta el infinito. Esto asombra a la imaginación para reflexionar y meditar sobre las miríadas de soles y galaxias solares que se extienden hasta el infinito más allá de la Vía Láctea. Este mundo es solo un grano de arena en la costa infinita. En lugar de ver las partes, veamos la totalidad, la unidad de todas las cosas. Somos, como dijo el poeta, todas las partes de un todo estupendo, cuyo cuerpo es la naturaleza, y Dios el alma. Realmente está fuera de la mente imaginativa del hombre que todas las religiones nacen. No está fuera del reino de la imaginación la televisión, la radio, el radar, los superjets y todos los demás inventos modernos. Tu imaginación es la casa del tesoro del infinito, que te libera todas las preciosas joyas de la música, el arte, la poesía y los inventos. Puedes ver algunas ruinas antiguas, un templo antiguo o una pirámide, y construir los registros del pasado muerto. En las ruinas de un antiguo patio de la iglesia también se puede ver una ciudad moderna resucitada en toda su belleza y gloria. Puedes estar en una prisión de carencia, falta o detrás de barras de piedra. Pero en tu imaginación puedes encontrar una medida de libertad que jamás soñaste. Recuerda cómo Chico, el limpiador de alcantarillas parisino, imaginó y vivió en un estado mental paradisíaco llamado el séptimo cielo, aunque nunca vio la luz del día. Bunyan, en prisión, escribió la gran obra maestra, Pilgrim's Progress. Milton, aunque ciego, vio con el ojo interior. Su imaginación convirtió su cerebro en una bola de fuego y escribió Paradise Lost. De esta manera, trajo parte del paraíso de Dios a todos los hombres del mundo. La imaginación era el ojo espiritual de Milton que le permitía ocuparse de los asuntos de Dios mediante los cuales aniquiló el tiempo, el espacio y la materia, y dio a luz las verdades de la presencia y el poder invisibles. Un genio es un hombre que está en comunicación con su mente subconsciente. Él puede aprovechar este depósito universal y recibir respuestas a sus problemas. Por lo tanto, no tiene que trabajar con el sudor de su frente. En el tipo de mente genial, la facultad imaginativa se desarrolla en un alto grado. Todos los grandes poetas y escritores están dotados de una facultad imaginativa altamente desarrollada y cultivada. Ahora puedo ver a Shakespeare escuchando las viejas historias, fábulas y mitos de su época. También puedo imaginarlo sentándose enumerando todos estos personajes en la obra en su mente. Luego los viste uno a uno con cabello, piel, músculos, huesos, animándolos y haciéndolos tan vivos que creemos que estamos leyendo acerca de nosotros mismos. Usa tu imaginación y sigue con los asuntos de tu padre. Los asuntos de tu padre es permitir que tu sabiduría, habilidad, conocimiento y capacidad se manifiesten y bendiga a los demás, así como a ti mismo. Estás a cargo de los asuntos de tu padre si estás operando en una tienda pequeña, y en tu imaginación sientes que estás operando en una tienda más grande y brindas un mayor servicio a tu prójimo. Si eres un escritor de historias cortas, puedes tratar sobre los asuntos de tu padre. Crea una historia en tu mente que enseñe algo sobre la regla de oro. Luego pasa esa historia y todos sus personajes a través de tu mentalidad espiritualizada y altamente artística. Tu artículo será fascinante e intensamente interesante para tu público. La verdad sobre el hombre siempre es maravillosa y hermosa. Al escribir una novela o historia, debemos estar seguros de que revestimos la verdad con su vestimenta de gracia y belleza. Ahora puedes mirar una bellota y con tu ojo imaginativo construir un magnífico bosque lleno de ríos, riachuelos y arroyos. Podrías poblar el bosque con todo tipo de vida. Además, puedes colgar un arco en cada nube. Podrías mirar un desierto y hacer que se regocije y florezca como una rosa. En lugar de la espina crecerá el abeto, y en lugar de la zarza crecerá el mirto. Hombres dotados de intuición e imaginación encuentran agua en el desierto y crean ciudades donde antes otros hombres solo veían un desierto. Un arquitecto de una ciudad ve los edificios y las fuentes que ya están en funcionamiento antes de cavar un pozo o construir una casa. Haré del desierto un estanque de agua y la tierra seca de manantiales de agua. Largas horas, trabajos forzados o quemar el petróleo a medianoche no producirán un Milton, un Shakespeare, un Phidias o un Beethoven. Los hombres logran grandes cosas a través de momentos tranquilos imaginando que las cosas invisibles de él, desde el principio del tiempo, son claramente visibles. Puedes imaginar la belleza indescriptible de quién es que se expresa en tu lienzo. Y si eres un verdadero artista enamorado de la gran belleza surgirá sin esfuerzo. Momentos de gran inspiración vendrán a ti. No tendrá nada que ver con el sudor o el trabajo mental duro. En Greenwich Village conocí a un poeta que escribió bellos poemas. Los hizo imprimir en tarjetas y los vendió en Navidad. Algunos de estos poemas eran hermosas gemas de amor espiritual. Dijo que cuando se quedara quieto, las palabras llegarían a su mente acompañadas de una escena encantadora. Flores, personas y amigos aparecían claramente en su mente. Estas imágenes le hablaron. Ellos le contaron su historia. A menudo, el poema completo, la canción o la canción de cuna, aparecen completos y listos en su mente sin el menor esfuerzo. Su hábito era imaginar que estaba escribiendo bellos poemas que conmoverían los corazones de los hombres. Shelley dijo que la poesía era una expresión de la imaginación. Cuando el poeta medita sobre el amor y desea escribir sobre el amor, la inteligencia y sabiduría invisibles dentro de él despierta su mente, conjura el hechizo de la belleza de Dios sobre él y lo despierta al amor eterno de Dios, para que sus palabras se llenen de sabiduría, verdad y belleza. El gran músico está adentro. Si te toca tocar música o componer música, asegúrate de estar en los asuntos de tu padre. El asunto de tu padre es antes que nada reconocer a Dios como el gran músico. Luego medita, siente, reza y sabe que la música interna canta o reproduce a través de ti la canción del amor de Dios e interpretarás como nunca antes. Cada invención de Edison fue primero concebida en su imaginación. Lo mismo sucedió con Tesla, otro gran inventor y científico. Creo que fue Oliver Wendell Holmes quien dijo que necesitamos hombres de tres pisos que puedan idealizar, imaginar y predecir. Creo que fue la capacidad de imaginar y soñar lo que provocó que Ford esperara poner el mundo sobre ruedas. Tu capacidad de imaginar te causa y te permite eliminar todas las barreras de tiempo y espacio. Puedes reconstruir el pasado o contemplar el pensamiento futuro a través de tu ojo interior. No es de extrañar que en el Génesis se diga: Israel amó a José, a la imaginación, más que a todos sus hermanos. La imaginación, cuando es disciplinada, espiritualizada, controlada y dirigida, se convierte en el atributo más exaltado y más noble del hombre. Estuve conversando hace algunos años con un joven químico, quien afirmó que sus superiores habían intentado durante años fabricar cierto tinte alemán y fallaron. Se le asignó la tarea cuando fue con ellos. Como comentó, no sabía que no se podía hacer y sintetizó el compuesto sin dificultad. Estaban asombrados y querían saber su secreto. Su respuesta fue que se imaginaba que tenía la respuesta. Presionado aún más por sus superiores, dijo que podía ver claramente las letras "Contesta" en un rojo ardiente en su mente. Luego creó un vacío debajo de las letras, sabiendo que mientras imaginaba la fórmula química debajo de las letras, el subconsciente lo llenaría. La tercera noche tuvo un sueño, en el que la fórmula completa y la técnica de hacer el compuesto se presentaron claramente. José, la imaginación, es un soñador y un soñador de sueños. Conspiraron contra él para matarlo. Y se dijeron el uno al otro: he aquí, este soñador viene. Tal vez al leer estas citas bíblicas haya pensamientos de miedo, duda y ansiedad que conspiran en tu propia mente para hacer morir o destruir ese deseo, ideal o sueño tuyo. Miras las condiciones o circunstancias y el miedo surge en tu mente. Sin embargo, existe el deseo dentro de ti que, de realizarse, te traería paz y resolvería tu problema. Debes ser como José y convertirte en un soñador práctico. Decide hacer tus sueños realidad. Retírate y extrae tu atención ahora de las apariencias de las cosas y de la evidencia sensorial. Aunque tus sentidos nieguen lo que estás rezando, afírmalo como verdadero en tu corazón. Recupera tu mente de su vagar tras los dioses falsos del miedo y la duda para descansar en la omnipotencia del poder espiritual dentro de ti. En el silencio y la quietud de tu propia mente, piensa en el hecho de que solo hay un poder y una presencia. Este poder y presencia ahora está respondiendo a tu pensamiento como guía, fortaleza, paz y alimento para el alma. Presta toda tu atención mental a reconocer la absoluta soberanía del poder espiritual, sabiendo que el Dios poder tiene la respuesta y ahora te está mostrando el camino. Confía en ello, cree en ello, y camina sobre la tierra en la luz de que tu oración ya está respondida. Todos nosotros leemos la historia de Colón y su descubrimiento de América. Fue la imaginación lo que lo llevó a su descubrimiento. Su imaginación más la fe en un poder divino lo guiaron y lo llevaron a la victoria. Los marineros le dijeron a Colón: ¿qué haremos cuando ya no quede esperanza? Su respuesta fue: deberás decir al romper el día: navega, sigue navegando y sigue. Aquí está la clave de la oración. Sé fiel hasta el fin, lleno de fe en cada paso del camino, persistiendo hasta el final, sabiendo en tu corazón que el final es seguro, porque viste el final. Habiendo visto y sentido el final, como dijo Troward, has ordenado los medios para la realización del fin. Copérnico, a través de su vívida imaginación, reveló cómo la Tierra giraba sobre su eje, haciendo que las antiguas teorías astronómicas fueran descartadas. Creo que sería una idea maravillosa si todos nosotros reformulamos nuestras ideas de vez en cuando. Revisamos nuestras creencias y opiniones y nos preguntamos honestamente, ¿por qué creo eso? ¿De dónde vino esa opinión? Tal vez muchas ideas, teorías, creencias y opiniones que sostenemos son completamente erróneas y las aceptamos como verdaderas sin ninguna investigación en cuanto a su verdad o exactitud. Porque nuestro padre y abuelo creían de cierta manera, no es razón por la que deberíamos pensar igual. Una mujer me dijo que cierta idea que tenía debía de ser cierta, porque su abuela lo creía. Eso es absurdo. La mente de la raza cree en muchas cosas que no son verdad. Lo que descendió de generación en generación no es necesariamente válido o la última palabra y autoridad. La mencionada mujer, que era honesta y bien intencionada, tenía una mente muy sensible a las verdades psicológicas. Ella tomó todo en la Biblia literalmente. Esta mente funcionaba con prejuicios, supersticiones y se oponía a todo lo que no estaba de acuerdo con sus creencias establecidas, opiniones y nociones preconcebidas. Nuestra mente debe ser como un paracaídas. Este último se abre. Si no lo hace, no es bueno. Del mismo modo, debemos abrir nuestros ojos y mentes a nuevas verdades. Debemos tener hambre y sed de nueva verdad y nuevos conocimientos, lo que nos permite elevarnos por encima de nuestros problemas en las alas de la fe y la comprensión. Los famosos biólogos, físicos, astrónomos y matemáticos de nuestro tiempo son hombres dotados de una imaginación vívida y científica. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein existía primero en su imaginación. Los arqueólogos y paleontólogos que estudian las tumbas del antiguo Egipto a través de su percepción imaginativa reconstruyen escenas antiguas. El pasado muerto se vuelve vivo y audible una vez más. Mirando las antiguas ruinas y los jeroglíficos sobre ellas, el científico nos cuenta sobre una época en la que no había lenguaje. La comunicación fue hecha por gruñidos, gemidos y signos. La imaginación del científico le permite revestir este antiguo templo con techos y rodearlos de jardines, estanques y fuentes. Los restos fósiles están vestidos con ojos, tendones y músculos, y nuevamente caminan y hablan. El pasado se convierte en el presente vivo, y encontramos que en la imaginación no hay tiempo ni espacio. A través de tu facultad imaginativa puedes ser un compañero de los escritores más inspirados de todos los tiempos. Di una conferencia sobre el capítulo 21 del Apocalipsis hace algún tiempo en el Teatro Wilshire Ebel en Los Ángeles, a nuestra audiencia dominical. La noche anterior, mientras meditaba sobre el significado interno de los siguientes versos, sentí intuitivamente y en realidad la presencia y la compañía íntima del vidente místico que escribió los versos inspirados. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos». Y será su Dios. No puedes caminar ahora por el pasillo de tu propia mente y allí ver, percibir interiormente, sentir y percibir el río de paz de Dios que fluye a través de tu mente. Ahora estás en la ciudad santa, tu propia mente, habitado por gente tan encantadora como la dicha, la alegría, la fe, la armonía, el amor y la buena voluntad. Tu mente está vestida con la belleza radiante de Dios, y tu estado de ánimo es exaltado, noble y parecido a Dios. Estás casado mental y espiritualmente con Dios y con todas las cosas buenas. Tienes puesto el vestido de bodas, porque estás en sintonía con el infinito y las verdades eternas de Dios impregnan constantemente tu mente. En tu imaginación percibes y sientes que eres el tabernáculo de Dios y que su Espíritu Santo satura y llena cada parte de tu ser. Tu imaginación ahora se ve invadida por un frenesí divino. Te vuelves intoxicado por Dios, habiendo recibido el anticuerpo divino, la presencia de Dios en la cámara de tu corazón. Puedes mirar una roca, y a través de la imaginación divina, puedes revelar la Virgen y representar una visión de belleza y felicidad para siempre. Nunca permitas que tu imaginación sea usada negativamente. Nunca la distorsiones ni la tuerzas. Puedes imaginar enfermedad, accidente y pérdida, y convertirte en un desastre mental. Imaginar enfermedad y carencia es destruir tu paz mental, tu salud y tu felicidad. Una vez, a bordo del barco, escuché a un pasajero exclamar al mirar el sol poniente: «Estoy tan feliz, espero que esto dure para siempre». ¿Cuántas veces has visto un amanecer glorioso? Quizás dijiste, espero que esto dure para siempre. Nada en este mundo transitorio dura eternamente. Sin embargo, las verdades de Dios duran por siempre. La oscuridad sigue a la noche, pero la mañana volverá. El crepúsculo también vendrá. No quieres que las cosas se detengan. Tampoco quieres quedarte quieto, porque hay nuevos mundos dentro y fuera para conquistar. El cambio eterno está en la raíz de toda la vida. No quieres permanecer en la rutina. Los problemas son la manera en que la vida te pide una respuesta. La mayor alegría y satisfacción está en vencer, en conquistar. La vida se volvería imposible e intolerable si no experimentamos el cambio. Nos aburriríamos con la monotonía de las cosas. Te encuentras con noche y día, frío y calor, flujo y reflujo, verano e invierno, esperanza y desesperación, éxito y fracaso. Te encuentras moviéndote a través de los opuestos. A través de tu poder de imaginar lo que deseas y de sentir su realidad subjetivamente, es reconciliar los opuestos y traer la paz a la mente. En medio de la tristeza, el dolor o la pérdida de un ser querido, tu imaginación y tu fe, las dos alas del pájaro, te llevan al seno mismo de Dios, tu Padre, donde encuentras la paz, el consuelo y el divino descanso para tu alma. En tu imaginación, miras dentro la misma cara o verdad de Dios, y Dios limpia todas tus lágrimas, y no habrá más llanto. Toda la niebla y la confusión de la mente humana se disuelven en la luz del sol del amor de Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, tampoco habrá más dolor, porque las cosas anteriores murieron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando la noche es negra, no ves salida. Es decir, cuando tu problema es más agudo, deja que tu imaginación sea tu salvador. Levantaré mis ojos, imaginación, a las colinas, de donde viene mi ayuda. Las colinas son de un rango interno, la presencia de Dios en ti. Cuando buscas guía e inspiración, fija tus ojos en las estrellas de la verdad de Dios, como la inteligencia infinita me dirige y me guía. Oh, la sabiduría divina inunda mi mente, y estoy inspirado en lo alto. Hay un diseñador, un arquitecto y un tejedor dentro de ti. Toma la estructura de tu mente, tus pensamientos, sentimientos y creencias, y los moldea en un patrón de vida que te trae paz o discordia, salud o enfermedad. Puedes imaginar una vida que te llevará hasta el tercer cielo donde verás las cosas indescriptibles e indecibles de Dios. O mediante el uso distorsionado y mórbido de tu imaginación, puedes hundirte en las profundidades de la degradación. El hombre es el tabernáculo de Dios, y no importa qué tan bajo se haya hundido un hombre, la presencia curativa está allí esperando para asistirle. Está dentro de nosotros esperando a que le llamemos. Puedes usar tu imaginación en todas las transacciones comerciales de una manera maravillosa. Siempre imagínate en el lugar del otro compañero. Esto te dice qué hacer. Imagina que el otro está expresando todo lo que anhelas verlo expresar. Verlo como debería ser, no como parece ser. Quizás él es hosco, sarcástico, amargo, hostil. Puede haber muchas frustradas esperanzas y tragedias acechando en su mente. Imagina cualquier cosa que sea hermosa y de buen informe, y a través de tu imaginación lo has cubierto con la ropa de Dios. El mundo de ideales de Dios y las ideas infinitas de Dios están dentro de él esperando nacer y ser liberados. Puedes decir si lo deseas, Dios espera nacer en él. Puedes abrir la puerta y encender el fuego del amor de Dios en el corazón de ese hombre, y tal vez la chispa que encendiste estallará en un fuego divino. Las galerías de arte más grandes y ricas del mundo son las galerías de la mente dedicadas a la verdad y la belleza de Dios. Leonardo da Vinci, a través de su don de la imaginación, meditó en Jesús y los 12 discípulos, y lo que significaron. Perdido en una profunda ensoñación, su imaginación secretaba las imágenes perfectas del depósito infinito dentro de él, y debido a su enfoque perfecto, su ojo interior resplandecía con una luminosidad interior, de modo que estaba inspirado, y de sus divinas imágenes surgió la obra maestra, la Última Cena. Has visitado un lago tranquilo o la cima de una montaña. Observa cómo la plácida, fresca y tranquila superficie refleja las luces celestiales, de la misma manera que la mente callada del hombre espiritual refleja las luces y sabiduría interiores de Dios. Imagina tu ideal en la vida. Vive con este ideal. Deja que el ideal cautive tu imaginación. Deja que el ideal te emocione. Te moverás en la dirección del ideal que gobierna tu mente. Los ideales de la vida son como el rocío del cielo que se mueve sobre las áridas áreas de la mente del hombre, refrescándolo y vigorizándolo. La imaginación del escritor inspirado fue disparada con verdad cuando escribió: hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el lugar sagrado de los tabernáculos del Altísimo. Ahora ya sabes que la imaginación es el río que te permite regresar psicológicamente a Dios. Las corrientes y riachuelos son tus ideas y sentimientos, además de la emanación de amor y buena voluntad que sale de ti hacia todos los hombres en todas partes. El hombre mira hacia el mundo y ve la enfermedad, el caos y la inhumanidad del hombre para el hombre. El hombre de la imaginación disciplinada se eleva por encima de todas las apariencias, la discordia, la evidencia de los sentidos, y ve el principio de la armonía sublime operando a través de, en y detrás de todas las cosas. Él sabe a través de su imaginería divina que hay una ley eterna de rectitud detrás de todas las cosas, una paz permanente, un amor ilimitado que gobierna todo el cosmos. Estas verdades surgen a través del corazón y nacen de la verdad eterna que, a través de la imaginación, atraviesa el velo exterior y descansa en el significado divino de la forma en que es en Dios y en el cielo. La imaginación fue el taller de Dios que inspiró al escritor de las siguientes gemas espirituales inigualables, que irán por el corredor del tiempo y vivirán para siempre. Para la belleza tierna y para las imágenes divinas, son insuperables al tratar con la disponibilidad y la inmanencia de la presencia de Dios. Porque Él dará a sus ángeles carga sobre ti, para guardarte en todos tus caminos. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo al cielo, estás allí. Si hago mi lecho en el infierno, he aquí que estás allí. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más recónditas del mar, hasta allí tu mano me guiará y tu diestra me sostendrá. Capítulo 2. Utilizar la mente subconsciente en los negocios. Mucho antes de que se publicara nuestra Biblia, la sabiduría ancestral decía: como el hombre se imagina y siente, así también se hace. Esta antigua enseñanza se pierde en la noche del tiempo, se perdió en la antigüedad. La Biblia dice: como un hombre piensa en su corazón, así es él. La leyenda cuenta que hace muchos miles de años los sabios chinos se reunieron bajo el liderazgo de un gran sabio para discutir el hecho de que vastas leyendas de invasores brutales estaban robando y saqueando la tierra. La pregunta que debía resolverse era: ¿cómo preservaremos la sabiduría antigua de la destrucción de los invasores? Hubo muchas sugerencias. Algunos pensaron que los antiguos rollos y símbolos deberían estar enterrados en las montañas del Himalaya. Otros sugirieron que la sabiduría se deposite en los monasterios en el Tíbet. Otros señalaron que los templos sagrados de la India eran los lugares ideales para la preservación de la sabiduría de su Dios. El sabio jefe guardó silencio durante toda la discusión. De hecho, se fue a dormir en medio de su charla y roncó en voz alta, para su consternación. Se despertó en un momento y dijo: Tao, Dios, me dio la respuesta y es esta. Vamos a ordenar a los grandes artistas pictóricos de China, hombres dotados de imaginación divina, que es el taller de Dios, y diles lo que deseamos lograr. Los iniciaremos en los misterios de la verdad. Ellos pintarán o representarán en forma de cuadro las grandes verdades que se conservarán para siempre y por innumerables generaciones aún por nacer. Cuando hayan terminado con la dramatización de las grandes verdades, poderes, cualidades y atributos de Dios a través de una serie de tarjetas ilustradas, le diremos al mundo acerca de un nuevo juego que se ha originado. Los hombres de todo el mundo, de todos los tiempos, los usarán como un juego de azar, sin saber que a través de este dispositivo simple, están preservando la enseñanza sagrada para todas las generaciones. Este fue el origen de nuestra propia baraja de cartas. El antiguo sabio chino, según la leyenda, añadió: si todas las escrituras sagradas fueran destruidas, podrían resucitar nuevamente en cualquier momento a través de las enseñanzas simbólicas y los significados interiores de los diversos diseños en las cartas. La imaginación viste todas las ideas y les da forma. Estos artistas, a través del arte divino de la imaginación, cubrieron todas estas ideas en forma pictórica. En el acto de la imaginación, lo que está escondido en tu ser más profundo se manifiesta. Por la imaginación, lo que existe en la latencia o está dormido dentro de ti, recibe forma en el pensamiento. Contemplamos lo que hasta ahora no había sido revelado. Tomemos algunos ejemplos simples. Cuando te ibas a casar, tenías imágenes vivas y realistas en tu mente. Con tu poder de imaginación, viste al ministro o al sacerdote. Lo oíste pronunciar las palabras. Viste las flores, la iglesia y escuchaste la música. Te imaginaste el anillo en tu dedo y viajaste a través de tu imaginación en tu luna de miel a Niágara o Europa. Todo esto fue realizado por tu imaginación. Del mismo modo, antes de la graduación, tenías un hermoso drama escénico en tu mente. Habías vestido todas tus ideas sobre la graduación en forma. Imaginaste al profesor o al presidente de la universidad dándote tu diploma. Viste a todos los estudiantes vestidos con toga. ¿Escuchaste a tu madre, a tu padre o a tu novia felicitarte? ¿Sentiste el abrazo y el beso? Todo fue real, dramático, emocionante y maravilloso. Las imágenes aparecieron libremente en tu mente como si procedieran de la nada, pero tú sabes y debes admitir que hubo y hay un creador interno con poder para moldear todas las formas que viste en tu mente y dotarlas de vida, movimiento y voz. Estas imágenes te dicen, por ti solo vivimos. Un joven me dijo en el ejército antes de ser dado de alta, veo claramente a mi madre. Ahora puedo imaginar su bienvenida. Veo el viejo hogar. Mi padre está fumando una pipa. Mi hermana está alimentando a los perros. Puedo ver cada marca y rincón de esa casa. Incluso puedo escuchar sus voces. ¿De dónde vienen todas estas vívidas imágenes? Keats dijo que hay una sabiduría ancestral en el hombre y que podemos, si lo deseamos, beber de ese viejo vino del cielo. El espíritu, o Dios en ti, es la verdadera base de la imaginación. Una vez en un examen en Londres, no sabía la respuesta a una pregunta importante. Me quedé quieto y en silencio, y dije una y otra vez lentamente, meditando de manera relajada, Dios revela la respuesta. Mientras tanto, seguí respondiendo las otras preguntas, que eran fáciles. Sabemos que cuando relajas la mente consciente, la sabiduría subjetiva se eleva a primer plano. En poco tiempo, la imagen de la respuesta vino claramente a mi mente. Estaba allí en palabras como una página de un libro, con toda la respuesta escrita como un gráfico en la mente. Una sabiduría más poderosa que la de mi mente o intelecto consciente habló a través de mí. Tuve un niño de escuela muy religioso de unos 14 años que vino a verme. Cada vez que tenía un problema, me decía que se imaginaría que Jesús estaba hablando con él para darle la respuesta a su problema y diciéndole qué hacer. Su madre estaba muy enferma. Este chico era muy imaginativo. Leyó la historia de Jesús curando a la mujer con fiebre. Mi pequeño amigo me contó, anoche me imaginé a Jesús diciéndome, ve por tu camino, tu madre está sana. Hizo que el drama de la mente fuera tan real, vívido e intenso, que debido a su fe y creencia, se convenció a sí mismo de la verdad de lo que oía subjetivamente. Su madre fue completamente sanada, a pesar de que se le había considerado sin esperanza y fuera de la ayuda médica. Al ser un estudiante de las leyes de la mente, sabes lo que sucedió. Él se galvanizó a sí mismo la sensación de ser uno con su imagen, y de acuerdo con su fe o convicción, fue hecho. Solo hay una mente y una presencia curativa. Cuando el niño cambió su convicción acerca de su madre y sintió su salud perfecta, la idea de una salud perfecta resucitó en su mente al mismo tiempo. Él no sabía nada sobre la curación espiritual o el poder de la imaginación. Él operó la ley inconscientemente y creyó en su propia mente que Jesús realmente le estaba hablando. Entonces, según su creencia, fue hecho a él. Creer algo es aceptarlo como verdad. Es por eso que Paracelso dijo en el siglo XVI, si el objetivo de tu creencia es verdadero o falso, obtendrás los mismos resultados. Solo hay un principio de curación espiritual y un proceso de sanación llamado fe. De acuerdo con tu fe, ha sido hecho. Existen muchos procesos, métodos y técnicas de curación, y todos obtienen resultados, no por la técnica o método en particular, sino por la imaginación y la fe en el proceso particular. Todos están tocando la única fuente de sanación que es Dios. La infinita presencia curativa impregna todas las cosas y es omnipresente. El médico vudú con sus conjuros obtiene resultados. También lo hace el Kahuna de Hawái con sus servicios. Las diversas ramas del nuevo pensamiento, la ciencia cristiana, la escuela de medicina de Nancy, la osteopatía, etc., obtienen sanaciones. Todas estas escuelas de pensamiento están alcanzando niveles de conciencia y lo están haciendo bien. Cualquier método o proceso que alivie la miseria, el dolor y la angustia humanos es bueno. Muchas iglesias practican la imposición de manos. Otros hacen novenas y visitan santuarios. Todos se benefician de acuerdo con su aceptación o creencia mental. Cuando estás dispuesto a estar solo con Dios y cesas de dar completamente poder a las cosas externas, cuando ya no le das poder al mundo fenomenalista, lo que significa hacer un mundo de efecto una causa. Cuando toda tu lealtad sea dada al poder espiritual dentro de ti, dándote cuenta de que es la única presencia y la única causa, no necesitarás ningún tipo de utilería. La inteligencia viviente que hizo tu cuerpo va a responder inmediatamente a tu fe y entendimiento, y tendrás una sanación espiritual instantánea. Si no estás en ese nivel de conciencia donde puedes hacer crecer un diente mediante la oración, lo más obvio es ir a ver a un dentista. Ora por él y por un perfecto ajuste divino y oral. Mientras creas en causas externas, buscarás remedios externos. Para ilustrar aún más el poder de la imaginación, les hablaré de un pariente cercano que tenía tuberculosis. Sus pulmones estaban muy enfermos. Su hijo decidió curar a su padre. Llegó a Perth, en el oeste de Australia, donde vivía su padre, y le dijo que había conocido a un monje que le vendió un pedazo de la cruz verdadera y que le dio el equivalente a $500 por ello. Este joven había recogido una astilla de madera de la acera, fue a un joyero y la puso en un anillo para que pareciera real. Le dijo a su padre que muchos fueron sanados con solo tocar el anillo o la cruz. Él infló y disparó la imaginación de su padre, hasta el punto de que el anciano le arrebató el anillo, lo colocó sobre su pecho, oró en silencio y se fue a dormir. Por la mañana fue sanado. Todas las pruebas de la clínica fueron negativas. Sabes, por supuesto, no fue la astilla de madera de la acera lo que lo curó. Era su imaginación excitada en un grado intenso, más la confiada expectativa de una imaginación perfecta, se unió a la fe o sentimiento subjetivo, y la unión de los dos provocó la curación. El padre nunca aprendió el truco que se le había jugado. Si lo hubiera hecho, probablemente habría tenido una recaída. Permaneció completamente curado y falleció 15 años después, en el 89. Sé que un hombre de negocios aquí en Los Ángeles ha llegado a la cima en su campo. Me dijo durante 30 años que las decisiones más importantes que tomó se basaron en su conversación imaginaria con Pablo. Le pedí que explicara más detalladamente, y comentó que pocas personas en el mundo de los negocios se daban cuenta de la maravillosa orientación y consejo que podían recibir al dramatizar en su imaginación que estaban recibiendo consejos de los escritores o grandes videntes de la Biblia. Citaré a este ejecutivo exitoso con la mayor precisión posible. Muchas veces mis decisiones pudieron haber prosperado a la compañía o haberla hundido en bancarrota. Yo dudaba, vacilaba, tenía presión arterial alta y enfermedad cardíaca. Un día me vino la idea de por qué no preguntarle a Jesús o a Pablo. Me encantaban las epístolas de Pablo. Así que cuando se debía tomar una decisión importante, me imaginaba a Pablo diciendo: tu decisión es perfecta, bendecirá a tu organización. Te bendigo, hijo mío. Mantente en el camino de Dios. Después de imaginar que veía y escuchaba a Pablo, una ola de tranquilidad y paz interior me atraparía. Estaba en paz con todas las decisiones. Esta era la forma en que un hombre de negocios recibía la guía divina utilizando su imaginación para convencerse a sí mismo de que la acción correcta era suya. Solo hay un principio de inteligencia en este mundo. Todo lo que se necesita realmente es decir y creer. Dios me está guiando ahora, y solo hay acción correcta en mi vida. La mente, como te dice Troward, funciona como un silogismo. Si tu premisa es correcta, la conclusión o resultado corresponderá. Las razones subjetivas solo deductivamente y su secuencia o conclusión siempre está en armonía con la premisa. Establece la premisa correcta en tu mente. Serás obligado subjetivamente a la acción correcta. El movimiento interno de la mente es acción. Los movimientos y acciones externas son la respuesta automática del cuerpo al movimiento interno de la mente. Escuchar a un amigo o asociado felicitarte por tu valiosa decisión inducirá el movimiento de la acción correcta en tu vida. El hombre que usó a San Pablo para impregnar su mente con la creencia de la acción correcta estaba usando el principio único eterno de la inteligencia. Su técnica de llegar a ese lugar en su mente realmente no importa. Goethe utilizó su imaginación con prudencia cuando se enfrenta con dificultades y predicamentos. Sus biógrafos señalan que estaba acostumbrado a pasar muchas horas en silencio, manteniendo conversaciones imaginarias. Es bien sabido que su costumbre era imaginar a uno de sus amigos frente a él, en una silla, respondiendo de la manera correcta. En otras palabras, si estaba preocupado por cualquier problema, imaginaba que su amigo le estaba dando la respuesta correcta o apropiada, acompañada de los gestos habituales, las cualidades tonales de la voz, haciendo que toda la escena imaginaria fuera lo más real y vívida posible. Estaba muy familiarizado con un agente de bolsa en la ciudad de Nueva York, que solía asistir a mis clases en Steinway Hall. Su método para resolver dificultades financieras era muy simple. Tendría conversaciones mentales e imaginarias con un amigo banquero multimillonario que solía felicitarlo por su sabio y sano juicio y lo elogiaba por la compra de las acciones correctas. Solía dramatizar esta conversación imaginaria hasta que la había arreglado psicológicamente como una forma de creencia en su mente. El señor Nichols, estudiante de Uspensky, solía decir: cuida tu conversación interior y deja que esté de acuerdo con tu objetivo. La conversación o el diálogo interno de este agente sin duda coincidían con su objetivo de hacer inversiones sólidas para él y sus clientes. Me dijo que el objetivo principal en su vida empresarial era ganar dinero para otros y verlos prosperar financieramente con su sabio consejo. Es bastante obvio que estaba usando las leyes de la mente de manera constructiva. La oración es un hábito. Este agente regularmente y en intervalos frecuentes durante el día regresaba a la imagen en su mente. La convertía en un patrón profundo y subjetivo. Lo que está encarnado subjetivamente se expresa objetivamente. Es la imagen mental sostenida que se desarrolla en la casa oscura de la mente. Ejecuta tu película mental a menudo. Adquiere el hábito de proyectarlo con frecuencia en la pantalla de tu mente. Después de un tiempo se convertirá en un patrón definido y habitual. La película interior que has visto con el ojo de tu mente se manifestará abiertamente. Llama cosas que no son como si fueran, y lo invisible se vuelve visible. Muchas personas resuelven sus dilemas y problemas mediante el juego de su imaginación, sabiendo que todo lo que imaginan y sienten como verdadero deberá suceder. Hace algún tiempo, cierta mujer joven estuvo involucrada en una complicada demanda judicial que había persistido durante 5 años. Hubo un aplazamiento tras otro sin solución evidente. A sugerencia mía, comenzó a dramatizar tan vívidamente como le fue posible a su abogado, quien mantuvo una animada conversación con ella sobre el resultado. Ella le hacía preguntas y él contestaba apropiadamente. Luego condensó todo en una simple frase, como sugirió hace años la Escuela Francesa de Terapéutica Mental. Ella lo hizo repetirlo una y otra vez. La frase que dijo fue: ha habido una solución perfecta y armoniosa. Todo el caso está resuelto fuera de la corte. Ella seguía mirando la imagen mental cada vez que tenía un momento libre. Mientras estaba en un restaurante para tomar una taza de café, ella ejecutaba la película mental con gestos, voz y equipo de sonido. Podía imaginar fácilmente el sonido de su voz, su sonrisa y su modo de hablar. Ella corrió la película con frecuencia, se convirtió en un patrón subjetivo, una regular forma de entrenar. Estaba escrito en su mente, o como dice la Biblia, estaba escrito en su corazón e inscrito en sus partes internas. Su conclusión fue: es Dios en acción, lo que significa armonía y paz alrededor. La armonía es de Dios, y lo que quieres en un caso legal es una solución armoniosa. En la ciencia de la imaginación, primero debes comenzar a disciplinar tu imaginación y no dejar que se desatienda. La ciencia insiste en la pureza. Si deseas un producto químicamente puro, debes eliminar todos los rastros de otras sustancias y materiales extraños. En otras palabras, debes separar y desechar toda la escoria. En la ciencia de la imaginación, eliminas todas las impurezas mentales, como el miedo, la preocupación, la conversación interior destructiva, la autocondenación y la unión mental con otros elementos negativos diversos. Debes enfocar toda tu atención en tu ideal y negarte a desviarte de tu propósito u objetivo en la vida. A medida que te absorbes mentalmente en la realidad de tu ideal, amando y permaneciendo fiel a él, verás que tu deseo toma forma en tu mundo. En el libro de Josué se dice: elegid hoy a quién habéis de servir. Deja que tu elección sea: voy a imaginar todo lo que sea amable y de buena referencia. Sé y he hablado con muchas personas que invierten negativamente el uso de su facultad dada por Dios. La madre, por ejemplo, imagina que le ha sucedido algo malo a su hijo John, porque llega tarde a casa. Ella imagina un accidente, un hospital, Johnny en la sala de operaciones, etc. Un hombre de negocios cuyos asuntos están prosperando, sin embargo, mora en la negatividad, es otro ejemplo del uso destructivo de la imaginación. Llega a casa desde la oficina, corre una película en su mente de fracaso, ve los estantes vacíos, se imagina en bancarrota, un saldo bancario vacío, y el negocio se cierra. Sin embargo, todo el tiempo él realmente está prosperando. No hay verdad en absoluto en esa imagen mental negativa suya. Es una mentira hecha de tela completa. En otras palabras, lo que teme no existe salvo en su imaginación mórbida. El fracaso nunca se cumplirá, excepto que él mantenga esa imagen mórbida, cargada con la emoción del miedo. Si constantemente se entrega a esta imagen mental, por supuesto, hará que el fracaso pase. Tenía la opción de fracaso o éxito, pero eligió el fracaso. Hay preocupaciones crónicas. Nunca parecen imaginar algo bueno o encantador. Parecen saber que siempre va a suceder algo malo o destructivo. No pueden decirte una razón por la cual algo bueno debería y podría suceder. Sin embargo, están listos con todas las razones por las que algo fatal y terrible debería ocurrir. ¿Por qué es así? La razón es simple. Estas personas son habitualmente negativas. Es decir, la mayor parte de su pensamiento es de naturaleza negativa, caótica, destructiva y morbosa. A medida que continúan haciendo un hábito de estos patrones negativos de pensamiento, condicionan su mente subconsciente de forma negativa. Su imaginación es gobernada por sus estados de ánimo y sentimientos dominantes. Esta es la razón por la que se imaginan el mal, incluso sobre sus seres queridos. Por ejemplo, si su hijo está en el ejército, se imaginan que va a resfriarse, convertirse en alcohólico, desvanecerse moralmente. O si está en combate, se imaginan que le dispararán, y todo tipo de imágenes destructivas entran en su mente. Esto se debe al hechizo hipnótico del hábito, y sus plegarias se vuelven nulas e inválidas. Haz una elección ahora. Comienza a pensar de manera constructiva y armoniosa. Pensar es hablar. Tu pensamiento es tu palabra. Deja que tus palabras sean como un panal, dulces para el oído y agradables para los huesos. Deja que tus palabras sean como manzanas de oro en imágenes de plata. El futuro es el presente adulto. Es tu palabra o pensamiento invisible hecho visible. ¿Son tus palabras dulces al oído? ¿Cómo es tu discurso interior en este momento? Nadie te oyó. Es tu propio pensamiento silencioso. Quizás te estás diciendo a ti mismo, no puedo, es imposible. Estoy demasiado viejo ahora. ¿Qué posibilidades tengo? María puede, pero yo no puedo. No tengo dinero. No me puedo permitir esto o aquello. Lo he intentado, no sirve de nada. Puedes ver que tus palabras no son como un panal de miel. No son dulces para tu oído. No te levantan ni te inspiran. Ouspensky siempre enfatizaba la importancia del diálogo interno, la conversación interna o la conversación interior. Es realmente la forma en que te sientes por dentro. El interior refleja el exterior. ¿Tu discurso interior es agradable a los huesos? ¿Te exalta, te emociona y te hace feliz? Los huesos son símbolos de apoyo y simetría. Deja que tu conversación interna te sostenga y te fortalezca. Pero la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que puedas hacerlo. Mira, he puesto delante de ti en este día la vida y el bien, y la muerte y el mal. Decreta ahora y dilo con sentido. A partir de este momento, admitiré en mi mente para el consumo mental solo aquellas ideas y pensamientos que me sanan, bendicen, inspiran y fortalecen. Deja que tus palabras a partir de ahora sean como manzanas de oro en imágenes de plata. Una manzana es una fruta deliciosa. Oro significa poder. Imágenes de plata significan en la Biblia tus deseos. La imagen en tu mente es la forma en que quieres que sean las cosas. Es la imagen de tu deseo cumplido. Podrían ser una nueva posición o salud. Deja que tus palabras, tu pensamiento silencioso interno y tu sentimiento coincidan y concuerden con la imagen de plata o tu deseo. El deseo y el sentimiento unidos en un matrimonio mental se convertirán en la oración contestada. Asegúrate de seguir la imaginación de la Biblia y deja que tus palabras sean dulces al oído. ¿Qué le estás dando a tu oído ahora? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando atención? Cualquier cosa que le prestes atención crecerá, se magnificará y se multiplicará en tu experiencia. La fe viene por el oído, dice Pablo. Escucha las grandes verdades de Dios. Escucha la voz de Dios. ¿En qué idioma habla? No es gaélico, francés, italiano, sino el lenguaje universal o el estado de ánimo de amor, paz, alegría, armonía, fe, confianza y buena voluntad. Dale oído a estas cualidades y potencias de Dios. Aliméntate mentalmente con estas cualidades y, a medida que continúes haciéndolo, estarás condicionado a esas cualidades positivas y perdurables, y la ley del amor te gobernará. Ustedes han escuchado a menudo esta cita repetida: el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que la mente del hombre es la mente de Dios, ya que solo hay una mente. Tu espíritu es el espíritu de Dios, y tú creas exactamente de la misma manera y a través de la misma ley que Dios crea. Tu mundo individual, es decir, las experiencias, condiciones, circunstancias, el medio ambiente, así como tu salud física, estados financieros, vida social, etc., se hace fuera de tus propias imágenes mentales y después de tu propia semejanza. Lo semejante atrae a lo semejante. Tu mundo es un espejo que te devuelve tu mundo interno de pensamiento, sentimientos, creencias y conversación interior. Si comienzas a imaginar poderes malvados, trabajar en contra de ti, o que hay una maldición detrás de ti, o que otras fuerzas y personas están trabajando en contra de ti, habrá una respuesta de tu mente más profunda para corresponder con estas imágenes negativas y miedos mentales. Por lo tanto, comenzarás a decir que todo está en tu contra, o que las estrellas se oponen a ti, o culparás al karma, tus vidas pasadas o algún demonio. Verdaderamente, el único pecado es la ignorancia. El dolor no es un castigo, es la consecuencia del mal uso de tu poder interno. Vuelve a la única verdad y date cuenta de que solo hay un poder espiritual y funciona a través de los pensamientos e imágenes de tu mente. Los problemas, las aflicciones y las luchas se deben al hecho de que el hombre se ha alejado de dioses falsos de miedo y error. Él debe regresar al centro, la presencia de Dios en su interior. Afirma ahora la soberanía y la autoridad de este poder espiritual dentro de ti, el principio de toda la vida. Reclama la guía divina, la fortaleza, la nutrición y la paz, y este poder responderá en consecuencia. Ahora procederé a señalar cómo puedes definitivamente y positivamente transmitir una idea o imagen mental a tu mente subconsciente. La mente consciente del hombre es personal y selectiva. Elige, selecciona, pesa, analiza, disecciona e investiga. Es capaz del razonamiento inductivo y deductivo. La mente subjetiva o subconsciente está sujeta a la mente consciente. Podría llamarse un sirviente de la mente consciente. El subconsciente obedece la orden de la mente consciente. Tu pensamiento consciente tiene poder. El poder con el que estás familiarizado es pensamiento. Detrás de tu pensamiento está la mente, el espíritu o Dios. Los pensamientos enfocados y dirigidos alcanzan los niveles subjetivos. Deben ser de un cierto grado de intensidad. La intensidad se adquiere por concentración. Concentrarse es regresar al centro y contemplar el poder infinito dentro de ti, que yace en un sonriente reposo. Para concentrarte apropiadamente, sigues las ruedas de tu mente y entras en un estado mental tranquilo y relajado. Cuando te concentras, juntas tus pensamientos y enfocas toda tu atención en tu ideal, meta u objetivo. Ahora te encuentras en un punto focal o central, donde prestas toda tu atención y devoción a tu imagen mental. El procedimiento de atención enfocada es algo similar al de una lupa y el enfoque que hace de los rayos del sol. Puedes ver la diferencia en el efecto de las vibraciones dispersas del calor del sol y las vibraciones que emanan de un punto central. Puedes dirigir los rayos de la lupa. Entonces quemarán un objeto particular sobre el cual están dirigidos. La atención centrada y estabilizada de tus imágenes mentales adquiere una intensidad similar y se produce una impresión profunda y duradera en la placa sensible de la mente subconsciente. Puede que tengas que repetir este drama de la mente muchas veces antes de que se haga una impresión, pero el secreto para impregnar la mente más profunda es la imaginación continua o sostenida. Cuando el miedo o la preocupación vienen a ti durante el día, siempre puedes contemplar inmediatamente esa encantadora imagen en tu mente, dándote cuenta y sabiendo que has operado una ley psicológica definida que ahora está trabajando para ti en la casa oscura de tu mente. Al hacer esto, estás regando realmente la semilla y fertilizándola, por lo tanto, acelerando su crecimiento. La mente consciente del hombre es el motor. El subconsciente es la máquina. Debes encender el motor y la máquina hará el trabajo. La mente consciente es el dínamo que despierta el poder del subconsciente. El primer paso para transmitir tu deseo, idea o imagen clarificada a la mente más profunda es relajarte, inmovilizar la atención, quedarte quieto y callado. Esta actitud mental tranquila, relajada y pacífica, evita que la materia extraña y las ideas falsas interfieran con tu absorción mental de tu ideal. Además, en la actitud mental tranquila, pasiva y receptiva, el esfuerzo mental se reduce al mínimo. En el segundo paso, comienzas a imaginar la realidad de lo que deseas. Por ejemplo, es posible que desees vender una casa. En consulta privada con corredores de bienes raíces, les he contado sobre la forma en que vendí mi propia casa. Lo han aplicado con resultados notables. Coloqué un letrero en el jardín frente a mi casa que decía: a la venta por el propietario. El segundo día después de colocar el letrero, me dije a mí mismo, cuando me iba a dormir: suponiendo que hayas vendido la casa, ¿qué harías? Respondí a mi propia pregunta y dije: quitaría ese cartel y lo arrojaría al garaje. En mi imaginación, agarré el cartel, lo levanté del piso, lo coloqué sobre mis hombros, me fui al garaje y lo arrojé al piso, diciendo en broma al letrero: ya no te necesito. Sentí la satisfacción interior de todo, dándome cuenta de que había terminado. Al día siguiente, un hombre me dio un depósito de $1,000 y me dijo: toma tu letrero, está en garantía ahora. Inmediatamente saqué el cartel y lo llevé al garaje. La acción externa se conformó con lo interno. No hay nada nuevo acerca de esto. Como es adentro, es afuera. Es decir, de acuerdo con la imagen impresa en la mente subconsciente, también lo está en la pantalla objetiva de tu vida. Este procedimiento o técnica es anterior a nuestra Biblia. El exterior refleja el interior. La acción externa sigue a la acción interna. Fui contratado por una organización muy grande para hacer un poco de trabajo espiritual para ellos. A través de medios fraudulentos, otros trataban de reclamar su vasta minería y otros intereses. Acosaban a la compañía con engaños legales e intentaban obtener algo a cambio de nada. Le dije al abogado que escenificara vívidamente en su imaginación varias veces al día al presidente de la compañía que él representaba, felicitándolo por la perfecta y armoniosa solución. Mientras sostenía la imagen mental, a través de una continuada aplicación mental, la sabiduría subjetiva le daba algunas nuevas ideas. Como él mismo dijo, de la nada. Siguió estas ideas y el caso se cerró poco después. Si una persona tiene una hipoteca pendiente en el banco y él no tiene el dinero para cubrirla, y si aplica fielmente este principio, la mente subconsciente le proporcionará el dinero. No importa cómo, cuándo, dónde o a través de qué fuente, la mente subjetiva tiene formas que tú no conoces. Sus caminos son más allá de descubrir. Es uno de los instrumentos o herramientas que Dios le dio al hombre para que pudiera proporcionarse todo lo necesario para su bienestar. El hombre que no tiene el dinero para cumplir con la hipoteca puede imaginarse depositando un cheque o la cantidad requerida en el banco, es decir, entregándoselo al cajero. El punto importante es interesarse intensamente con la imagen mental o el acto imaginario, haciéndolo real y natural. Cuanto más dedique su mente al drama imaginario, más eficazmente se depositará el acto imaginario en el banco de la mente subconsciente. Puede hacer un viaje a la ventana del cajero en su imaginación y hacerlo tan real y verdadero que realmente tendrá lugar físicamente. Hay una jovencita que viene regularmente a nuestras conferencias de los domingos por la mañana. Ella tenía que transbordar tres autobuses. Le tomaba una hora y media cada domingo venir a las conferencias. En el sermón, conté cómo un joven oró por un automóvil y recibió uno. Se fue a su casa y experimentó de la siguiente manera. Aquí está una parte de su carta, publicada con su permiso. Querido Dr. Murphy, así es como recibí un Cadillac. Quería uno para asistir a las conferencias los domingos y los martes. En mi imaginación, pasé por el mismo proceso por el que pasaría si estuviera conduciendo un automóvil. Fui a la sala de exposiciones y el vendedor me llevó a dar un paseo en uno. También lo conduje varias cuadras. Reclamé el auto Cadillac como mío una y otra vez. Mantuve la imagen mental de subir al automóvil, conducirlo, sentir la tapicería, etc., de forma consistente durante más de 2 semanas. El domingo pasado, conduje hasta su reunión en un Cadillac. Mi tío en Inglewood falleció. Me dejó su Cadillac y todo su patrimonio. Si estás diciendo ahora, no sé de ninguna forma para obtener el dinero para pagar la hipoteca. No te preocupes por eso. Preocuparse significa estrangularse. Ten en cuenta que hay un poder inherente dentro de ti que puede proporcionarte todo lo que necesitas cuando lo invocas. Ahora puedes decretar con sentimiento y convicción. Mi casa está libre de toda deuda y la riqueza fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. No cuestiones la manera en que vendrá la respuesta a tu oración. Harás las cosas obvias necesarias sabiendo que la inteligencia subconsciente está dirigiendo todos tus pasos, porque sabe todo lo necesario para el cumplimiento de tus deseos. También puedes imaginar una carta de la compañía hipotecaria informándote que está pagado. Regocíjate en esa imagen y vive con esa carta imaginaria en tu mente hasta que se convierta en una convicción. Convéncete ahora de que hay un poder dentro de ti capaz de llevar lo que imaginas y sientes como verdadero a la manifestación. Sentarte ocioso, soñar despierto e imaginar las cosas que te gustaría poseer no las atraerá hacia ti. Debes saber y creer que estás operando una ley de la mente. Convencerte de tu poder dado por Dios para usar tu mente de manera constructiva para atraer a la manifestación lo que deseas. Conoce lo que quieres. La mente subconsciente llevará a cabo la idea, porque tienes un concepto claro y definido de lo que deseas poseer. Imagina claramente el cumplimiento de tu deseo. Entonces estás dando al subconsciente algo definitivo para actuar. La mente subconsciente es la película sobre la cual está impresa la imagen. El subconsciente desarrolla la imagen y la envía de vuelta a ti en una forma material objetivada. La cámara eres tú imaginando conscientemente la realización de tu deseo a través de la atención enfocada. Al hacer esto en un estado de ánimo relajado, feliz, la imagen se proyecta sobre la película sensible de la mente subconsciente. Necesitas también un tiempo de exposición. Pueden ser 2 o 3 minutos, o más tiempo, dependiendo de tu temperamento, sentimiento y comprensión. Algo importante de recordar es que no importa mucho el tiempo, como la calidad de tu conciencia, grado de emoción o fe. En términos generales, cuanto más concentrada y absorbida sea tu atención, y cuanto más tiempo, más perfecta será la respuesta a tu oración. Cree que has recibido y recibirás. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creer es aceptar algo como verdadero, o vivir en el estado de serlo. Mientras sostienes este estado de ánimo, experimentarás la alegría de la oración contestada. Capítulo 3. ¿Cómo imaginar el éxito? Dios siempre tiene éxito en sus empresas. El hombre está equipado para tener éxito, porque Dios está dentro de él. Todos los atributos, cualidades y potencias de Dios están dentro. Naciste para ganar, para conquistar y para vencer. La inteligencia, la sabiduría y el poder de Dios están dentro de ti esperando ser liberados y permitiéndote superar todas las dificultades. Hay muchos hombres que silenciosamente usan el término abstracto éxito, una y otra vez, muchas veces al día, hasta que llegan a la convicción de que el éxito es suyo. Recuerda que la idea del éxito contiene todos los elementos esenciales del éxito. Como el hombre repite la palabra éxito a sí mismo con fe y convicción, su mente subconsciente la aceptará como verdad de sí mismo, y él estará bajo la compulsión subjetiva para triunfar. Nos vemos obligados a expresar nuestras creencias subjetivas, impresiones y convicciones. La forma ideal de triunfar es saber lo que quieres lograr. Si no conoces tu lugar correcto o lo que te gustaría hacer, puedes solicitar orientación sobre la pregunta. La mente más profunda responderá. Como resultado, encontrarás un impulso o tendencia en cierto campo de actividad. La mente más profunda responde a tu pensamiento. El subconsciente, a veces llamado mente subjetiva o más profunda, pone en operación su inteligencia inconsciente que atrae al individuo las condiciones necesarias para su éxito. El hombre debería convertirlo en un punto especial para hacer lo que ama hacer. Cuando eres feliz en tu esfuerzo, eres un éxito. Acepta el hecho de que tienes un poder creativo interno. Permite que esto sea una convicción positiva. Este poder infinito responde y reacciona a tu pensamiento. Conocer, comprender y aplicar este principio hace que la duda, el miedo y la preocupación desaparezcan gradualmente. Si un hombre se detiene en el pensamiento, por ejemplo, de fracaso, la idea de fracaso atrae el fracaso. El subconsciente toma el pensamiento del fracaso como su pedido y procede a manifestarlo en su experiencia, porque se entrega a la práctica mental de concebir el fracaso. La mente subconsciente es impersonal y no selectiva. Un amigo de negocios, un sastre por oficio, tiene un dicho favorito. Todo lo que hago es sumar. Yo nunca resto. Quiere decir que el éxito es un plus. Suma a tu crecimiento, riqueza, poder, conocimiento, fe y sabiduría. La vida es suma. La muerte es una resta. Añades a tu vida imaginando todo lo que es verdadero, adorable, noble y semejante a Dios. Imagínate y siente que tienes éxito, y llegarás a ser exitoso. Nunca eres un esclavo de las circunstancias, el medio ambiente o las condiciones. Eres dueño de las condiciones. Puedes convertirte en una víctima de las condiciones al consentir mentalmente las cosas tal como son. A medida que cambias de opinión, cambias las condiciones. Un actor de cine me dijo una vez que tenía muy poca educación, pero tuvo un sueño siendo un niño, de ser un actor de cine exitoso. Afuera, en el campo, cortando el heno o conduciendo las vacas a su casa, o incluso cuando las ordeñaba, dijo: me imaginaba constantemente que veía mi nombre en grandes luces en un gran teatro. Mantuve esto durante años hasta que finalmente me escapé de casa. Obtuve trabajos adicionales en el campo de las películas y llegó el día en que vi mi nombre en grandes luces, como lo hice cuando era un niño. Luego agregó: conozco el poder de la imaginación sostenida para atraer el éxito. ¿Qué implica el éxito para ti? Sin dudas, debes tener éxito en tu relación con los demás. Deseas ser sobresaliente en tu trabajo o profesión elegida. Deseas poseer un hogar hermoso y todo el dinero que necesitas para vivir cómoda y felizmente. Deseas tener éxito en tus oraciones y en tu contacto con el poder universal dentro de ti. Imagínate haciendo lo que anhelas hacer y teniendo las cosas que anhelas tener. Sé imaginativo. Participa mentalmente en la realidad del estado exitoso. Entra en ese estado de conciencia con frecuencia. Haz un hábito de eso. Entonces descubrirás que serás guiado para hacer todo lo necesario para la realización de tu sueño. Ve a dormir sintiéndote exitoso todas las noches y perfectamente satisfecho. Eventualmente lograrás implantar la idea del éxito en tu mente subconsciente. Conozco a un empleado de una farmacia que es farmacéutico con licencia y que recibe $40 por semana, más su comisión de ventas. Después de 25 años, me dijo, obtendré una pensión y me retiraré. Le dije, ¿por qué no tienes tu propia tienda? Sal de este lugar, eleva tu mirada, ten un sueño para tus hijos. Tal vez tu hijo quiere ser doctor, tu hija desea estudiar música. Su respuesta fue que no tenía dinero. Empezó a despertar al hecho de que cualquier cosa que pudiera concebir como verdadera podría darle una idea. El primer paso hacia su meta es el nacimiento de la idea en la mente, y el segundo paso es la manifestación de la idea. Comenzó a imaginar que estaba en su propia tienda. Él participó en el acto mentalmente. Arregló las botellas, dispensó recetas, imaginó que varios empleados de la tienda esperaban a los clientes. Visualizó un gran saldo bancario. Mentalmente trabajó en esa tienda imaginaria. Como un buen actor, él vivió el papel. Actúa como si yo soy y yo lo seré. Este empleado de la farmacia puso todo su corazón en el acto, viviendo, moviéndose y actuando en la asunción de que su tienda era de él. La continuación fue interesante. Fue dado de baja de su posición. Fue con una gran cadena de tiendas. Se convirtió en gerente y gerente de distrito. Hizo suficiente dinero en 4 años para hacer un pago inicial en una farmacia propia. La llamó su farmacia de sueños. Fue, dijo, exactamente la tienda que vio en su imaginación. Logró el éxito en su campo elegido y se alegraba de hacer lo que amaba hacer. El individuo que habitualmente mantiene una actitud mental de fe y expectativa de lo mejor está destinado a tener éxito y avanzar en la vida. El individuo que está deprimido, abatido, mórbido y desanimado atrae el fracaso a lo largo de la línea. El miedo es realmente una falta de fe en el suministro divino. Es fe fuera de lugar. El miedo es fe en lo incorrecto. El miedo es una creencia en la falta, o que el bien del hombre está siendo retenido por él. Hijo, siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Todas las cosas que necesitas están en lo invisible. Se podría decir que todo lo que se necesita es abstracto. Debes desear ser más grande que tú para avanzar en la vida. El deseo viene primero, seguido de un reconocimiento del poder dentro de ti que te permite manifestar lo que deseas. La mente subconsciente es el medio a través del cual todo lo que deseas puede ser llevado a la objetividad. Eres el que da órdenes en forma de pensamientos, sentimientos, opiniones y creencias habituales. La mente subconsciente obedece las órdenes dadas por la mente consciente. Si tu mente consciente se opone a todos los pensamientos negativos, no pueden causar impresión en tu mente subconsciente. Te inmunizas. Si, por ejemplo, dices, ojalá estuviera sano, entonces podría ser mucho más exitoso en mi trabajo. Comienza ahora a darte cuenta de que tu cuerpo es tu mente expresada. La mente subconsciente es el constructor del cuerpo y controla todas sus funciones vitales. Tu mente consciente tiene el poder de cambiar cualquier idea o grupo de pensamientos que se tenga en la mente subconsciente. Puedes impresionar la idea de salud en tu mente subconsciente cuando sabes que se puede hacer. Una convicción y creencia sincera es necesaria. Las frases afirmativas establecen impresiones definitivas en la mente subconsciente. Una forma maravillosa de impresionar al subconsciente es a través de la imaginación disciplinada o científica. Por ejemplo, si tu rodilla está hinchada y eres cojo, imagina que estás haciendo las cosas que harías si tuvieras una salud perfecta. Podrías decir que irías a la ciudad en un autobús, visitarías amigos, montarías a caballo, irías a nadar o de excursión. Primero en tu imaginación, realizas estos viajes psicológicos, haciéndolos los más reales y naturales posible. Continúa yendo en estos viajes psicológicos. Sabes que la automotivación es tuya. Todo movimiento es primero en la mente o la conciencia del hombre, antes de que cualquier movimiento externo pueda tener lugar. Por ejemplo, la silla no se mueve sola. Debes impartirle movimiento. Lo mismo es cierto de tu cuerpo. A medida que continúes haciendo todas las cosas que harías si fueras sanado, este movimiento interior hará que el subconsciente construya el cuerpo de acuerdo con la imagen que se encuentra detrás. La siguiente es una oración maravillosa para una salud perfecta. Un ministro que conocí en Sudáfrica aplicó esta oración y se curó a sí mismo. Varias veces al día afirmaba lenta y silenciosamente, primero asegurándose de estar completamente relajado mental y físicamente. La perfección de Dios ahora se expresa a través de mí. La idea de salud ahora está llenando mi mente subconsciente. La imagen que Dios tiene de mí es una imagen perfecta, y mi mente subconsciente recrea mi cuerpo en perfecta conformidad con la imagen perfecta sostenida en la mente de Dios. Esta es una manera simple y fácil de transmitir la idea de la salud perfecta a tu mente subconsciente. Puedes desarrollar confianza al saber y darte cuenta de que nada puede impedirte alcanzar el éxito. Desarrolla una certeza en tu mente de que este poder interior puede ser llamado para superar todos los obstáculos. Debe haber una garantía y determinación de tu parte que puedes llevar a cabo y lograr lo que te propusiste hacer. Esta actitud positiva y afirmativa constituye confianza. ¿Has oído la expresión bíblica, conforme a su fe, sea hecho en vosotros? La fe en Dios es la constatación de que solo hay un poder espiritual que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo amor, toda luz, toda belleza, toda vida y una ayuda siempre presente en tiempo de angustia. Reconoce que tu poder responde a tu pensamiento. Deja de mirar a Dios como alguien que está viviendo en los cielos con una larga barba. Dios es la esencia del hombre. Dios es la vida del hombre. No podemos comprender todo de Dios. La mente finita no puede comprender el infinito en su totalidad. Por ejemplo, tu mente consciente y subconsciente son proyecciones de Dios. Son herramientas de trabajo. Dios es la sabiduría infinita, amor sin medida, inteligencia infinita, dicha absoluta, armonía eterna y la indescriptible belleza. Todas estas y otras son cualidades y atributos de Dios. No estás a la deriva en el océano de la vida abandonado por el Creador de la vida. Esta presencia y poder está dentro de ti. Este conocimiento o conciencia de la divinidad dentro de ti es el mayor y más poderoso factor que contribuye al éxito. Desarrolla tus talentos. Comienza a usarlos. Ellos son dados por Dios. Tienes facultades y poderes que requieren un desarrollo constante. El hombre decretará una cosa y se cumplirá. ¿Qué estás decretando mentalmente ahora? ¿Cuál es la naturaleza de tu diálogo interno, conversación interna y tus estados de ánimo inactivos? El hombre explicará cada palabra ociosa que hable. Las palabras ociosas son duda, miedo, ansiedad y preocupación. Si estos están presentes, no estás dando órdenes definidas y positivas a tu mente subconsciente, porque no hay una impresión definitiva de lo que deseas que suceda. El miedo y la preocupación causan confusión en la mente consciente. Esto crea confusión en la mente subconsciente, y no ocasionan sino confusión en los asuntos del hombre. Continúa confiando en el poder divino, y lo que desees vendrá a ti de alguna manera. Ten fe en Dios, en el poder divino, en su amor divino y en su presencia omnipresente, siempre cuidándote, y serás invencible. Confía en Jehová y haz el bien. Así habitarás en la tierra y en verdad serás alimentado.